Como he escrito en Chusma, yo no soy sociólogo, no soy periodista. Yo soy solo uno que en los años 70, 80 era uno que se decía un delincuente juvenil, un chavo banda, y que he participado a todo este periodo de bronca de los años 80, 81, cuando hubo la primera onda de rebelión de los jóvenes de las barriadas periféricas en Francia. Bueno, cuando tenía entre 15 y 20 años con mis amigos, nos ocurrió muchas veces de noche de ir por la calle, y muchas veces se acababa a correr con la policía detrás, a veces porque estábamos robando algo en un carro, a veces porque estábamos fumando un porro, a veces sin hacer nada especial, pero solo para no tener la molestia de un control de identidad de la policía con todo lo que se puede desarrollar de provocación, de humillación, de insulta de la parte de la policía con este tipo de jóvenes como nosotros. Y bueno, hemos tenido suerte porque muchas veces acababa a ir a esconderse en lugares cualquiera. Y nunca en nuestra fuga hemos encontrado un transformador eléctrico. Lo que ocurrió a tres jóvenes de Clichy-sous-Bois una noche de octubre de 2005. Tres jóvenes, uno de origen de Argelia, otro de origen de Turquía y otro de origen de África subsahariana, hijos de trabajadores inmigrados, que estaban regresando de una partida de fútbol y que encontrando una patrulla de policía que querían controlar, se dieron a la fuga porque uno no tenía sus papeles de identidad y tenía miedo de pasar la noche al puesto al comisariado de policía. Entonces corrieron y han tenido la mala suerte de encontrar como lugar para esconderse de la policía un transformador eléctrico. Y dos murieron quemados vivos y el tercero fue herido muy grave. De aquí empezó toda la onda de rebelión de octubre, noviembre de 2005 en Francia, cuando hubieron miles de carros quemados, de instalación que representaban al Estado, quemados, de enfrentamientos con la policía por 3 o 4 semanas, hasta el punto que el gobierno decidió el estado de emergencia. El estado de emergencia que en Francia no había ido proclamado desde la guerra de Argelia. Bueno, por esto yo me he identificado mucho con estos tres niños que tenían 15 años. Y aunque no he participado a esta onda de rebelión porque ya no estaba en esta realidad social y también de generación, pero he tenido que solidarizarme y darme una pequeña contribución para que la voz de esta juventud se puede oír. En Francia la rebelión de la juventud es un problema político y social por el Estado, por el poder, desde la fin de los años 50. A esta época se llamaban los chamarros negros, porque se portaba el cuero negro. Y ya al final de los años 50, al inicio de los años 60, ya había toda una juventud que desarrollaba una violencia que parecía totalmente inexplicable para la gente del poder, para los políticos, para los intelectuales, el punto común entre los jóvenes de esta época y los jóvenes que ahora mismo se van a enfrentar con la policía en las barriadas periféricas de Francia, es que todos son hijos de lo que se llamaba antes la clase obrera. Todos son hijos de este mundo obrero y todos son jóvenes más o menos destinados al trabajo pesado, mal pagado en las fábricas. Y ahora con la precarización extrema del mundo laboral. En los años 50, 60, la mayor parte de los jóvenes de los chamarros negros, de los blousons noirs, como se llamaba en francés, o de los rockers, como se llamaba en inglés, eran por la mayor parte hijos de francés o de emigrados de Europa, de Italia, sobre todo de Portugal, de España a veces. Y ahora la mayor parte son hijos de emigrados de África del Norte, de África subsahariana, aunque hay también franceses que participan a esta rebelión. Entonces podemos hacer como un panorámico histórico de los años 50 hasta el día de hoy. Y también para que ustedes puedan entender un poco algunas cosas que quizás en España, que ha tenido toda otra historia, pueden parecer un poco raras. La primera cosa es que al final de los años 50 empezó el desarrollo del urbanismo funcionalista en Francia. Es lo que significa la destrucción de lo que era antes la ciudad, con sus barrios obreros populares, con todos los lazos de solidaridad social y su cultura, su subcultura proletaria. Empezó este proceso de zoning del espacio urbano para separar el espacio del trabajo, el espacio para dormir, con sus ciudades dormitorios, el espacio del divertimiento, el espacio, según los principios del urbanismo funcionalista, que más o menos todos los países industriales de Europa a esta época han aplicado, pero Francia más que los otros, porque Francia es un país donde la empresa, la presencia del Estado a todos los niveles de la vida social es muy, muy fuerte. Y el urbanismo funcionalista llama una intervención pesada del Estado. Entonces aparecieron a las periferias de las ciudades francesas estas zonas dormitorios concebidas y construidas para la reproducción de la fuerza de trabajo, con estos lugares donde no hay otra actividad posible que dormir y mirar la televisión. Estos lugares donde pasado las 7 de la tarde no hay nadie por la calle, y donde de todas maneras no hay calle, porque la concepción urbanística va hasta de esta zona y va hasta la desintegración, la desaparición de la calle. Entonces, los jóvenes que han tenido la mala suerte de nacer y crecer en estas zonas totalmente deshumanizados, ya empezaron cuando a la edad de 15 años, a la edad de 20 años, de hacer bronca, de poner problemas de mantenimiento del orden. Y se desarrolló toda esta pequeña delincuencia que a veces podía ser muy violenta. Estos mismos jóvenes los encontramos en mayo y junio de 68, al lado de los estudiantes y de los obreros en las barricadas, en los enfrentamientos. Todas estas bandas de chamarras negros que venían de la periferia de París, de Lyon, de Marsella, que participaban a los enfrentamientos con la policía. Me acuerdo una entrevista de Daniel Cohn-Bendit que decía que uno de estos jóvenes, en una marcha en mayo 68, fui a encontrarlo, a platicar con él, a decir, ustedes los estudiantes ya tenéis problemas con la policía, pero es temporal. Nosotros es todo el año que tenemos problemas con la policía. Del primero de enero hasta el 31 de diciembre, siempre la policía nos está molestando, nos está persecutando, nos está tratando como chusma. Entonces, ahora estamos por la calle con ustedes, pero no es solo para una marcha, es para ir más allá. Y en los años 70 sigue adelante toda esta problemática sobre esta rebelión que no era rebelión estudiantil mediatizada por ideología o partido o grupúsculos políticos, que era una rebelión más visceral, no sé si se dice la palabra en español, se dice, más instintiva y también más cultural, porque tenía que ver también con la música, con un modo de vivir, con una concepción de la vida que a esta época era más, tenía más a que ver con el rock and roll. Ahora tiene más a que ver con el hip hop. Pero esta rebelión tenía ya su lenguaje, que no era quizás un lenguaje verbal como ahora con el hip hop, pero que existía. Y bueno, yo he vivido todo esto en los años 70, de ir con los amigos al final de las manifestaciones para enfrentarnos con la policía, para romper vitrinas, y a veces de encontrar otro tipo de gente, otro tipo de estudiantes, obreros, este tipo de gente. Y bueno, lo que pasó también en los años 70 es que ese otro cambio que se pasó, aparte del cambio de la desintegración urbanística programado por el poder en Francia, se pasó también otro cambio, era lo de la inmigración. Hasta los años 70 la inmigración, como he dicho, era de Europa. En los años 70 ya empezaba más de los ex países colonizados por Francia, principalmente de Argelia, pero también de Túnez, de Marruecos, y después de en los años 80 de África subsahariana. El punto es importante por algunas razones. Aparte del racismo tradicional de la policía francesa, que hemos visto en algunas ocasiones trágicas en la guerra de Argelia. Pensamos, por ejemplo, al masacre de octubre de 61 en París, cuando la policía parisina había reprimido una marcha no violenta y pacífica de los argelinos de París, que protestaban contra el toque de queda. ¿Se dice así también? Contra el toque de queda, una marcha pacífica. Y la policía mató, nunca se podrá saber exactamente cuánto, pero se dice más o menos 150 personas, la mayor parte precipitada en el río en la Sena, anegados, los otros asesinados en los comisariados. Y bueno, esta misma policía que había esta tradición de violencia racista del tiempo de la guerra de Argelia se encontraba en los años 70 en contra de los hijos de estos emigrados de África del Norte. También tenemos que recordar que la guerra de Argelia fue también una experimentación a gran escala de esta guerra de baja intensidad que vivimos ahora en las barriadas periféricas de Francia. Esta vez en el contexto de una guerra de alta intensidad, que era la guerra de independencia del pueblo de Argelia. Quiero hablar aquí de la política de desplazamiento de 1.500.000 personas de pueblitos de la campesinos de Argelia, que fueron trasladados por el ejército francés en los llamados pueblos estratégicos. Lo que significa que desde 56 hasta 62, por 6 años, 1.500.000 de gente de Argelia, por la mayor parte campesinos y pastores, han sido privados de sus medios de subsistencia, de sus medios de trabajo y de su ambiente de vida, para ser regrupados de un modo autoritario en estos pueblos estratégicos, a tal punto que los americanos han utilizado esta experiencia en Vietnam para concentrar una parte de la población de Vietnam en estos pueblos estratégicos. Ese es un concepto que viene del Estado francés. No son los gringos que lo han inventado, son los franceses que lo han inaugurado. Y ahora vemos que, en una manera, estas variadas dormitorios de la periferia pobre, donde se parca la clase obrera, la ex clase obrera, que ahora es más una clase de precarizados, atomizados, trabajadores atomizados y precarizados. Ahora estas barriadas parecen como estos pueblos estratégicos de la guerra de Argelia, en un contexto de, como he dicho, de hostilidad de baja intensidad. En 80-81 empezó la primera onda de rebelión de la juventud de estas barriadas en Francia. Y por la primera vez, una parte importante de esta juventud rebelde era de origen inmigrado. Yo he participado a uno de estos eventos, era en octubre 80 en mi ciudad, en Marsella, una ciudad que tiene la más alta proporción de inmigrados en Francia. Era en octubre un joven de origen de argeliano de las barriadas norte de Marsella fue asesinado por un policía en el contexto de un control de policía, de un control de identidad. Fue asesinado así para nada, dicen que era un accidente. Y ocurrió el sábado, el lunes hicimos una marcha de protesta en el centro de Marsella y hasta la prefectura de policía, donde fuimos un montón de jóvenes, todos preparados al enfrentamiento, y ahí, cuando se acabó la marcha, hemos atacado a la policía, a piedras, a cóctel molotov, a todo lo que se podía utilizar, y regresando por el centro de la ciudad a romper todos los vidrios, las vitrinas que había en el centro. Ahí había calles con vitrinas de tiendas de lujos. Eso fue la primera vez que en el centro de una ciudad francesa, la segunda ciudad de Francia, apareció así esta juventud rebelde. Y los políticos, los medios que tienen el cargo de difundir la palabra de los políticos, hablaban de la rebelión de los jóvenes inmigrados. También se desarrolló en otra ciudad de Francia, especialmente una otra ciudad que, obrera, y que tiene una fuerte tradición de inmigración, que era Lyon, a 300 kilómetros al norte de Marsella, donde en el verano 81 empezó todo un escenario de enfrentamientos con la policía, según un escenario de ir a robar carro en el centro de Lyon, regresar con este carro en la periferia, provocar la policía haciendo rodeo. Y al final, cuando llegaba la policía, la gente esperaba a la policía con piedras, como molotov, y al final a quemar los carros Todo esto se pasó en la periferia, en todas las barriadas populares de Lyon en el verano de 81. Y a este momento fue más presentado como una rebelión de los jóvenes de la inmigración. Y a este momento lo que ocurrió es que la Francia que tiene cultura, que tiene palabras, quería oír la palabra de estos jóvenes por la primera vez, porque hasta ahora era una rebelión sin palabras o con muy pocas palabras. Pero la palabra no podía salir porque no podía, esta rebelión no se podía exprimir en el plan de expresión del poder. La gente, me acuerdo de un joven de Menguet, de la Jupe de Menguet a Lyon, que he conocido muy bien, que había sido convidado a una emisión de televisión en noviembre, creo, de 81, y a hablar de lo que pasaba en su barriada, de los enfrentamientos con la policía y el porqué de todo esto. Y al final el periodista, la emisión era una emisión de televisión indirecta, le ha pedido, pero ¿usted qué quieren? Bueno, nosotros queremos que la policía nos deja tranquilo y queremos trabajo. Pero este tío yo lo he conocido poco tiempo después y él no quería trabajar. Él era hijo de un obrero emigrado, decía mi papá, le han destrozado la salud haciéndolo trabajar en la construcción. Ahora está como un zombie, se queda pasó la mitad de su tiempo en el hospital. Yo no quiero pasar mi vida así. Yo no quiero ser el esclavo para los patrones franceses. Yo quiero vivir mi vida, pero si tengo que ir a trabajar como la generación de mi padre, que ha servido de esclavos al capitalismo francés, mejor morir ahora mismo con una pistola en mano, atracar un banco. Y este tipo de discurso era muy común a esta época. Y no era solo un discurso, era también una actitud, una práctica. Yo lo digo porque lo he vivido así también. Esta rebelión no era solo una rebelión contra la policía, contra el racismo, era también una rebelión contra la perspectiva del trabajo, de toda una vida a ser el esclavo asalariado para un trabajo en cualquier fábrica o en cualquier oficina. Había esta dimensión muy fuerte de rechazo total de lo que proponía la sociedad francesa a estos jóvenes. Y ahora, a esta época estábamos estaba para acabarse toda la temporada del capitalismo fordista. Por ejemplo, a la ZUP de Le Menguet, a Lyon, donde han inventado esta técnica de rodeo y de quemar coches. Había también una fábrica de coches Renault, muy importante. Y la mayor parte de los padres de estos jóvenes que quemaban carros, coches, habían trabajado a esta fábrica de coches. Hay como una ironía muy sutil en este hecho que sus padres habían producido, habían arruinado, destruido su vida a trabajar, a fabricar coches, y los hijos, ellos robaban los coches para quemarlos. Pero en 81 llegué François Mitterrand al poder por la primera vez desde mucho tiempo. La entre comillas o sin comillas, izquierda tenía el poder. Y Mitterrand era una persona que tenía una cierta experiencia en represión. Era ministro del Interior, ministro de la Policía, cuando empezó la guerra de Argelia. Y la elección de Mitterrand era como la conclusión final de todo un ciclo desde 68. Mitterrand hizo su campaña electoral con el programa Cambiar la Vida, que esto era más o menos el eslogan del mayo 68, que más que tomar el poder, se hablaba de cambiar la vida. Pero, evidentemente, la izquierda francesa no cambió nada de la vida en Francia. Solo que Mitterrand va a hacer la misma política económica que la derecha, hizo la diferencia con dos temáticas. Una era la temática del desarrollo de la cultura. El segundo era la temática de los derechos humanos. Y con esta temática lograron de recuperar y neutralizar toda una parte de la rebelión de los jóvenes de 81, reduciendo esta rebelión a una temática del racismo. Así nació este movimiento que se llamaba SOS Racismo, que no era un movimiento. SOS Racismo era una creación artificial del Partido Socialista para recuperar la onda de rebelión de 81. Y esto funcionó por muchos años. Después los enfrentamientos de marzo 83 en la ZUP de Le Menguet a Lyon, no se pasó nada. Por 7 años, el gobierno de Mitterrand ha logrado de mantener como una ilusión de tranquilidad en las variadas periféricas de Francia. Aunque en el mismo tiempo la situación social se estaba haciendo cada vez más peor, se desarrollaba el paro, que primero tocaba la población de origen inmigrado. Como me decía un amigo de origen argeliano, él también hijo de un obrero inmigrado y cantante de rap, del grupo de rap La Rumeur, me decía, la inmigración en Francia ha sido el laboratorio de la desintegración social. Y claramente todo el proceso que ahora se ha generalizado a todos los sectores del trabajo, del empleo en Francia, toda esta precarización extrema de la mano de obra, fue experimentado en estos años 80 y después 90 con los emigrados. Y aquí no hablo solo de la mano de obra emigrada clandestina, tipo los que van a trabajar por el campo, como hay aquí por la parte de Almería o de Huelva. En Francia tenemos también este tipo. No, hablo de los jóvenes de origen, hijos de inmigrados, pero que tienen la nacionalidad francesa, que han nacido en Francia, que tienen los papeles franceses. Esta juventud que ha experimentado la primera, el proceso de precarización del trabajo. Esta juventud que ya tenía una relación muy negativa con el trabajo. Entonces, en 90 empezó un nuevo ciclo de rebelión. En septiembre de 90 hubo una rebelión muy fuerte también en la periferia de Lyon, esta vez a Vaux-en-Velin. Después de la muerte de un joven de origen español, un hijo de emigrado español que se llamaba Tomás Claudio, que fue matado por la policía, estaba con un scooter y con un amigo y no tenían el casco. Entonces la policía quería arrestarlos para hacer la multa. Ellos se escaparon. Y la policía tenía esta técnica que no sé cómo traducirlo en español, que consiste a tocar con el parachoque del coche, a tocar el booster para hacerlo caer. Pero a caer así a 800, 100 kilómetros a la hora, pasó lo que pasó, el que estaba detrás se murió. Y esa es una técnica muy, no es una práctica aislada. Todavía voy a tener la ocasión, voy a hablar después de otra situación. Es una técnica muy frecuente de la policía francesa, aunque saben que puede ser mortal. Entonces toda la población joven de Vaulx-en-Velin se levantó, hubieron enfrentamientos por dos días con la policía, quemaron un hipermercado, fue la primera vez y hasta la fecha creo la única donde un hipermercado, creo que era un Carrefour, fue quemado, totalmente quemado en el centro de la barriada. Y desde poco tiempo después hubo un movimiento de los, ¿cómo se dice?, los liceos, las escuelas medias, los institutos de huelga. Y un mes después en París, todos los jóvenes de París intramuros, donde la clase media blanca y los jóvenes emigrados de la periferia juntos habían saqueado todo el centro comercial Montparnasse, gritando Vaulx-en-Velin, Vaulx-en-Velin, en referimiento a lo que pasó un mes antes a Vaulx-en-Velin, en la periferia de Lyon. Y desde 90 podemos decir que cada año hubo una situación de este tipo. Y en muchos lugares, en Tolosa, en Marsella, en Estrasburgo, a veces en pequeñas ciudades de 20.000 o 50.000 habitantes, donde hay una pequeña barriada dormitorio aislada fuera de la ciudad. Me parece que es peor ser vivir en estas barriadas en una pequeña ciudad que en una gran ciudad como París, porque hay más segregación a todos los niveles, que sea espacial, cultural, social. Y de hecho hubieron enfrentamientos de una violencia extrema que han sorprendido todos y también nosotros, en pequeña ciudad de a veces de 20.000 habitantes. El último que me acuerdo era Romain, que era la capital de la Zapata en Francia, una ciudad de 30.000 habitantes donde hubo una semana, toda una semana de enfrentamiento entre los jóvenes de una barriada periférica y la policía después de la muerte de un joven también con la misma técnica de... Entonces, como una operación de recuperación de tipo SOS racismo no podía funcionar, siendo el nivel de conflictualidad, lo que el poder desarrolló era de presentar esta rebelión como algo que tenía que ver con la religión, con el islamismo. Bueno, es un hecho que en la población de jóvenes y también de menos jóvenes de origen emigrados en Francia, hay desde 10 o 15 años un proceso de regresar a la religión, a una práctica religiosa. Es difícil de decir, de cuantificar este proceso. No es generalizado, a veces puede ser marginal en una variada, pero es bastante significativo. Pero regresar a una forma de solidaridad estrecha como esta de una práctica religiosa local es una cosa. Ser yihadista es otra cosa. Entonces se desarrolló, y esto también otra vez fue la izquierda francesa que tiene la responsabilidad por haber desarrollado esto. Por una parte, el racismo xenofóbico del Frente Nacional. Pero otra parte, se desarrolló con la izquierda un racismo mucho más perverso, un racismo cultural, con la temática un poco del choque de las civilizaciones, que ya estaba un poco en los años 90, pero que se desarrolló mucho más después del 11 de septiembre de 2001. Y hubo todo un discurso muy vicioso, decir, bueno, hay una parte de la población emigrada de origen de árabe o africana que se integra bien, que se hace transparente, sin poner problemas, sin... y otra parte de la población que pone problemas, que va a fumar porros por la calle, que va a vender drogas, que va a robar y que va también a hacer la prayer del viernes a la mosquea. Entonces, todo con el desarrollo del conflicto en Afganistán, en Irak, hubo como una importación temática en Francia de este conflicto, de esta temática del choque de las civilizaciones. Y que ahora ha producido un aislamiento de muchas variadas populares, mucho más fuerte finalmente de lo que era hace 30 años. Pero por otra parte vemos procesos muy raros, como por ejemplo muchos gente de jóvenes de origen francesa, esta vez blancos, güeros, como dicen en México, que se van a convertir al Islam y que para hacer comunidad con sus amigos, sus vecinos árabes. Hay como un proceso muy raro de construcción de una comunidad ideal y un poco fantástica, porque generalmente es un Islam muy, muy fantasmático que practican. No es el Islam tradicional de sus padres o el Islam tradicional de los países de origen. Esto se está desarrollando ahora. Y por otra parte, lo que se está desarrollando también en las variadas periféricas es la economía subterránea de la droga. Yo cuando he conocido todo esto en los años 70, se fumaba un poco de marihuana, se tomaba un poco de anfetaminas y nada más. Se dejaba el LSD a los hippies, pero nosotros era esto, un poco de marihuana, un poco de anfetamina, un poco de este tipo de drogas, pero no había un business así. Se desarrolló en los años 80, al mismo tiempo que se desarrolló el proceso de desintegración del mundo obrero, la generalización del paro sistemático, que se desarrolló también la demanda, la pregunta para este tipo de productos, hasta el punto que ahora en mi ciudad, en Marsella, hay algunas variedades que son supermercados a cielo abierto de la marihuana y de la cocaína, donde no se puede entrar, uno no puede entrar si no viene a comprar. Hay gente a la entrada de la barriada que hacen la vigilancia, hay todo un business, hay como empresarios, pequeños empresarios que emplean mano de obras asalariada. Y lo que es muy interesante es de ver cómo hay una concordancia de vista entre los que tienen este business, el carbón lo llamamos, este business de la droga en algunas barriadas, y la policía, que los dos están en contra de la depenalización, de la legalización de las drogas, que podría ser una mesura para tranquilizar un poco algunos conflictos, como veo en mi ciudad, donde ahora vemos niños de 15 años que tienen Kalashnikov, que vienen de la ex Yugoslavia, porque con 500 pesos se compra una Kalashnikov y se puede matar cualquiera, y también uno que pasa por la calle a este momento que no tiene nada que ver. Eso ocurrió algunas veces en mi ciudad. Entonces, cuando digo que estas barriadas periféricas con su población de jóvenes parados a vidas fue y todavía es el laboratorio de la desintegración social, es a todos los niveles. Fue el laboratorio de la represión policial, fue el laboratorio también de la propaganda securitaria, que empezó en los años 70 con todo el discurso sobre la delincuencia juvenil y que se ha amplificado después. Fue el laboratorio de la precariedad laboral, fue también el laboratorio del liberalismo más salvaje, porque el tráfico de droga es esto, nada más. Y hacer así el laboratorio de todos los procesos de la posmodernización de la sociedad capitalista, esta población todavía vive en un apartheid, que no es solo un apartheid urbanístico, no es solo un apartheid social, es también ahora un apartheid cultural. Y cuando se pasó la rebelión de 2005, yo he visto todo esto desde afuera, y he visto cómo había cambiado a compararla con la rebelión que había vivido en 80-81. Y yo me pensaba, a este momento, la única posibilidad de ir más allá de esta protesta visceral de quemar coches, que, bueno, hay también una dimensión terapéutica en esto. La rabia tiene que salir, pero después, cuando se va en las barriadas periféricas, el discurso no es nada más que el discurso del neoliberalismo. No hay otra vía de salida. La única posibilidad sería que esta juventud de las barriadas periféricas se juntan con la juventud de la clase media que se están proletarizando ahora, que ahora también la clase media francesa está viviendo, supongo como ustedes lo han vivido en España, la precarización, todo este proceso de desintegración. Y habría podido pasarse en el movimiento de marzo 2006 contra el contrato de precariedad laboral, cuando el gobierno quería institucionalizar la precariedad laboral de los jóvenes, pero no ocurrió. Habría podido ocurrir en octubre 2010, cuando el movimiento de bloqueo de las refinerías de petróleo para protestar contra la reforma sobre la jubilación, cuando entraron en una manera muy rara, porque son jóvenes de 15 años que entraron en este movimiento, cuando entraron los jóvenes, sea de la clase media, sea de las barriadas periféricas, entraron en el movimiento con enfrentamientos muy fuertes delante de ¿cómo se dice? Los liceos. Los institutos, especialmente en Saint-Denis, en el 93, donde se encuentra Clichy-sous-Bois, donde empezó la rebelión de 2005. Y yo pensaba, quizás la salsa se va a hacer a este momento, y al final no. Al final la burocracia sindical ha logrado de parar el movimiento, quizás haber el peligro de estos jóvenes que estaban por la calle en una situación de lucha con los adultos, con los salariados, con los trabajadores. Y muy rápidamente el movimiento fue apagado y se acabó así. A ver lo que va a pasar ahora. Pero si esto no va a pasar, lo que va a pasar es una crispación más fuerte de la sociedad francesa, una polarización más fuerte que ya podemos ver. Y más allá del hecho que un grupúsculo fascista que en los años 70 tenía como miles de personas, ahora puede hacer 25% de las elecciones, con un discurso muy xenofóbico. Pero solo porque todas estas temáticas del choque de la civilización ya se puso una banalidad del espectáculo de la política en Francia. La temática de Samuel Huntington ya es el lugar común de toda discusión pública en Francia. Eso es muy, muy peligroso, porque más o menos sabemos dónde va a acabar todo esto. Es decir, por una parte una sociedad más y más crispada, seguridad más disciplinaria, policial y fascista. Y por otra parte una juventud que se va en Siria a ir en el jihad con otro tipo de extremismo, de xenofobia, con Daesh. Esto es las dos posibilidades. Si no hay un movimiento social que permite de ir adelante de esta polarización, quién sabe lo que va a ocurrir. Bueno, he hablado mucho, quizás demasiado. Perfecto. No sé si todo esto era bien claro. Tengo que pedir perdón porque mi español es muy feo. No lo he aprendido a la escuela, lo he aprendido por la calle, entonces es un poco raro a veces. Bueno.